Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los siglos. Amén. Bien, la clase de hoy viene a profundizar en la cuestión de Kant, la valoración del sistema de Kant, teniendo en cuenta su evolución posterior en el idealismo alemán y lo que sucederá después en tiempos posmodernos, sobre todo en Heidegger, y teniendo en cuenta sobre todo los comentarios, el análisis, la crítica de Canals a Kant y su sistema. Lo que voy a explicar hoy principalmente lo tenéis recapitulado magistralmente por el propio Canals en el artículo El criticismo trascendental, que se publicó póstumamente, y lo tenéis en el libro, en el volumen de los escritos filosóficos, al final. Bien, ¿qué es el tema del sujeto trascendental como autoconocimiento en Kant? Por eso os he pasado, ya colgaré en la web, os he pasado los textos que analiza Kant, de Kant, los textos de Kant que analiza Canals, sobre todo en la esencia del conocimiento y en ese mismo artículo que os he dicho, el criticismo trascendental. En un paréntesis respecto a la motivación y circunstancia personal de mi explicación. Estos textos que precisamente he guardado y su comentario para el penúltimo día de clase fueron con los que yo empecé a leer y a estudiar a Canals, y fueron los textos, los comentarios de Canals sobre estos textos fueron lo que a mí me llamaron la atención para hacerme canalsiano, para entenderme. Ya veréis por qué. De tal modo que, paradójicamente, sucede que para lo que para mí fue un comienzo personal, considero que objetiva y temáticamente, sistemáticamente, tiene que estar casi al final. Estas paradojas que se dan. Porque todo se basa en lo que vamos a comentar, lo que vamos a leer. Todo. Es como si tuviésemos una pirámide al revés, para entenderos la imagen, o un cono al revés, en el vértice que se apoyaría todo el sistema de la razón pura, tal como su propia interpretación, diversa interpretación del sistema de la razón pura, detecta e influye todas las tendencias de nuestra civilización contemporánea. Es decir, esto que digo no es una exageración, un modo de hablar, un reclamo para llamar la atención. ¡Ey, que esto es muy importante! No, es según la cosa misma. Yo estoy convencido que toda la trama del sujeto trascendental como autoconocimiento del yo detecta e influye todo el destino de nuestra civilización y sus variantes. Y ya veréis por qué. Ya veréis por qué. Esto podría ser el tema realmente de un libro, de un ensayo que tengo pendiente. En tiempos de tesis doctoral, pues yo afanosamente, a veces con cierta vanidad, soberbia, chulería, anticipaba, faltaba por justificar con el tiempo, los textos y sobre todo que se entienda, ¿no? Que no es una... No es un capricho, no es una intuición personal, sino que está muy bien fundamentado. Bien, vamos a leer directamente. Son los textos, sobre todo, de la crítica de la razón pura, los párrafos, el párrafo 16 de la segunda edición, párrafo 16, párrafo 17, el párrafo 25... de la crítica de la razón pura, y después ya nos vamos a los paralogismos de la razón pura, sobre todo el texto que tenéis al final, que pertenece, es una nota a pie de página, el B423, de la página B423. Son 3-4 textos que Canals entresaca de toda la crítica de la razón pura, analiza y va advirtiendo los problemas y las posibles antinomias y contradicciones en que incurre Kant, vamos a ir viendo cuáles son. Son, por una parte, indefiniciones del propio Kant, que no es capaz de definir lo que se encuentra, incurren ciertas contradicciones que anticipan todas las variantes de la filosofía contemporánea. Lo digo así. Todo lo que aquí Kant va dejando indefinido y a veces entre términos contrarios, después, posteriormente, en todas las interpretaciones que se hacen sobre la crítica de la razón pura, que vienen a justificar las distintas filosofías, se reencontrarán, indicando, ya os digo, las contradicciones en las que puede caer Kant serán después todas las contradicciones que habrá entre todos los filósofos contemporáneos. Lo digo así. Y ya veremos por qué. Bien, veamos, ya sabéis, por anticipado, lo expliqué el día de la clase de Hegel, que Kant distingue el sujeto trascendental del sujeto empírico. El sujeto trascendental, dirá Kant, es un sujeto lógico, vacío de contenido, lo tenemos que presuponer, que sería el sujeto siempre cognoscente, pero que no podemos conocer en sí mismo. Esta es la tesis típica de Kant, sujeto, afirmación del sujeto trascendental, condición necesaria de todo conocimiento, pero que en sí mismo no se puede conocer. Precisamente el idealismo posterior, Fichte y sobre todo Hegel, evolucionará porque va siendo capaz de definir, concretar, darle contenido a este sujeto trascendental, afirmando un autoconocimiento del sujeto trascendental. Es decir, en Kant tenemos un sujeto trascendental, decíamos, lógico vacío de contenido, lógico formal vacío de contenido, que no se conoce a sí mismo. El idealismo posterior le irá dando contenido y autoconocimiento. ¿De acuerdo? Y por otra parte está el sujeto empírico, que dice Kant, es el sujeto psicológico que solo se conoce a nivel sensible, lo cual coincide con Hume totalmente. Pero entre estos dos, el sujeto trascendental lógico y el sujeto psicológico empírico sensible, Kant se encuentra un término medio, que evidentemente es el punto de partida de Kant. Lo que vamos a leer aquí, que parece conclusión, algo que descubre Kant, y dice, caray, ahora me encuentro con esto y no sé definirlo, es realmente su punto de partida por lo siguiente. Y en esto se ha de entender muy bien. Porque si no, no se entiende a Canals y no se entiende el contexto de justificación, ¿no? No se entiende el contexto. Mirad, el método de Kant es el siguiente. Kant parte del hecho psicológico, e intenta abstraer los principios trascendentales. Es decir, parte del hecho psicológico, parte del hecho empírico. Yo me conozco a mí mismo conociendo cosas. Y entonces en este autoconocimiento empírico tengo que aislar, abstraer cuáles son los principios trascendentales del conocimiento a priori. Como hacen la sensación, es decir, en la sensación que hace Kant. Y hay sensación, pero tiene que haber unos principios, hay principios trascendentales a priori en la sensación. Aquello que siempre está en toda sensación, el espacio y el tiempo. Y abstrae el espacio y el tiempo. Pues en el tema de la autoconciencia pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Hay un hecho empírico de autoconocimiento personal y aquí tengo que abstraer los principios trascendentales, ¿de acuerdo? Es decir, no es al revés, no es que Kant diga, hay sujeto trascendental y ahora, caray, ahora me encuentro un sujeto empírico y no sé qué hacer con él. No. No es. Esto sería, si se aborda el comentario y lectura de este tema desde esta perspectiva, se cometerán errores metodológicos muy graves y se verán pseudoproblemas, se harán pseudoproblemas de algo que no lo es. Decir, ay caray, ¿ahora qué hacemos con el sujeto empírico? No, el sujeto empírico está desde un principio. Lo que hay que hacer es abstraer el principio trascendental. El problema será la relación. ¿Qué es ese principio trascendental? ¿Qué es el sujeto empírico? ¿Qué es el principio trascendental? ¿Y cuál es su mutua relación? Estos serán los problemas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ese término medio es lo que cuesta detectar en Kant y es lo que advierte Canals, y es el término medio entre el sujeto trascendental lógico y el sujeto psicológico. Ese término medio es el que ven los idealistas. Lo primero que advierte es Fichte, y el problema es definir ese término medio. Bien, ya veremos cuál es. Dice así, primer texto del párrafo 16, B132. Fijaos, dice Kant: el yo pienso tiene que poder acompañar todas mis representaciones, el yo pensante, el sujeto de conocimiento. De lo contrario, sería representado en mí algo que no podría ser pensado, lo que equivale a decir que la representación o bien sería imposible o al menos no sería nada para mí, para mí mismo. Kant está pensando en sí mismo, analizando en sí mismo, en su psicología empírica, en su realidad empírica personal, y advierte: caray, si hay representaciones, si hay conocimientos, es que hay un cognoscente, alguien que conoce, y ese que conoce se hace a decirle que es el yo pienso, ¿no? Ingenuamente alguien podría pensar: claro, este yo pienso es el yo de Kant, el yo personal de Kant. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque ya sabéis que ese yo pienso es el mismo en cada uno de nosotros. Yo pienso no en cuanto a Alex Verdes, yo pienso en cuanto soy ser pensante, y según las leyes de la lógica, que son las mismas de todos los hombres. ¿Me entendéis? Si yo fuera a pensar como Alex Verdes, estamos en lo mismo. Tendría que hacerlo todo según la formalidad de la alexidad. Y entonces, como hay Marías y hay Juanes y hay José Manuel y hay Fernandos y Elenas, etcétera, etcétera, cada uno tendría que conocer según su particularidad. Y no. ¿Me entendéis? ¿Vale? Sigamos. La representación que puede darse con anterioridad a todo pensar recibe el nombre de intuición. Y ahí son. ¿Vale? Pensar e intuición. Antes de un pensamiento tiene que haber una intuición. Entonces dice: toda diversidad de la intuición guarda pues una necesaria relación con el yo pienso en el mismo sujeto en el que se halla tal diversidad. Es decir, el conocimiento partiendo de intuiciones, intuiciones que son sensibles para Kant, para ser, devenir conocimientos objetivos, tienen que referirse a un yo pensante. Pero esa representación, la del yo pienso, es un acto de la espontaneidad, es decir, no puede ser considerada como perteneciente a la sensibilidad. La representación, fijaos lo que está sucediendo aquí, digo, el yo pienso tiene que acompañar todas las representaciones. Pero claro, resulta que el mismo yo pienso es una representación, es una idea. Yo tengo la idea de que hay un yo pensante. Y esta representación, esta idea del yo pienso, dice Kant, es un acto, es intelectual. Es una representación intelectual, no es un acto de la sensibilidad. Sería el colmo, ¿no? Es decir, la idea de yo pensante que fuese una imaginación sensible, no. Es un acto intelectual. Continúa. La llamo a percepción pura para distinguirla de la percepción empírica. La percepción pura, la percepción empírica es la personal psicológica sensible. Kant la pone como sensible. La percepción empírica. O también, esto es importante, a percepción originaria. La apercepción originaria. Ya que es una autoconciencia que al originar. Este es el texto que a mí me impactó de Canals, ¿no? Que comentaba Canals. El texto de Kant, el comentario de Canals me impactó. Es una percepción originaria, ya que es una autoconciencia que al originar la representación yo pienso no puede estar acompañada de ninguna otra representación. Explico. Tengo la idea de yo pienso. A diferencia de la apercepción. Apercepción es autoconciencia, ¿eh? Aquí. A diferencia de la apercepción empírica. Pero esta representación yo pienso está originada, se origina, procede, brota de una apercepción originaria. Esta apercepción originaria no es una representación, sino que es la autoconciencia que acompaña toda representación. Lo tenéis que leer así. Repito, aquí en este texto nos encontramos definido por Kant que entre la representación del yo pienso y la conciencia empírica hay una apercepción originaria que es la autoconciencia de la que brota la representación yo pienso, y que ella misma, esa apercepción originaria, no está acompañada de ninguna otra representación. Es decir, ella no es representación, para entenderlo y matarlo así rápidamente. ¿Eh? En ese caso, entre corchetes, digo yo, en ese caso se requeriría una nueva apercepción originaria para ser representación y así indefinidamente. ¿Mm? Es decir, si yo tengo la idea del yo pensante, me surge de una autoconciencia previa, originaria, de la que brota la idea del yo pienso. ¿Me entendéis? Y esa percepción originaria tampoco es la percepción sensible, no es la conciencia empírica sensible. Porque si lo fuese, no podría dar lugar a una representación intelectual como el yo pienso. ¿Vale? ¿Se entiende? Aquí tenemos tres términos. El sujeto lógico, la representación yo pienso, que acabará siendo el sujeto lógico. La conciencia empírica. Y en medio, la autoconciencia originaria, que es intelectual y que da origen a la representación. Y que ella misma, esta autoconciencia originaria, no es representación, no es idea. Porque si lo fuera, se requeriría una nueva autoconciencia y así indefinidamente. El problema será definir qué es esta apercepción originaria de la que brota la representación, yo pienso, y que ella misma no es intuición sensible, ¿eh? Y tampoco es idea. ¿Vale? Así está definido magistralmente, mejor no lo sé, si se puede hacer, qué es el problema de la apercepción originaria. O sea, para el hombre no aprende nada. ¿Qué quieres decir? Que cuando tiene una o entiende algo, no se integra en sus sujetos, sino que es algo que está... Sí que se integra. Lo hace desde la percepción originaria. Ahora veremos qué pasa con esta percepción originaria. Disculpadme que si voy de apercepción a autoconciencia, es lo mismo, ¿eh? Es que Kant retoma el término apercepción, lo toma de Leibniz, para referirse a la autoconciencia, ¿eh? ¿Vale? Continúa así. Llamo también a la unidad de apercepción la unidad trascendental de la autoconciencia, para señalar la posibilidad de conocer a priori a partir de ella misma. Es decir, esta apercepción originaria es trascendental, porque a partir de ella hay conocimiento a priori. Todo el pensar se basa, a priori, se basa en la relación de nuestros conocimientos con esta autoconciencia originaria. Dicho así, esta autoconciencia originaria es principio trascendental, al menos del pensamiento, porque todos los contenidos de experiencia, todas las sensaciones, pueden ser pensamientos porque los relaciono con esta unidad de autoconciencia. ¿Esto es angelical? ¿Esto es angelical? Puede serlo. Pero todos los hombres lo hacemos así. Algo lo considero pensable porque lo refiero a un yo pensante. Y es la percepción originaria de la que brota la misma representación yo pienso. ¿Eh? Ya veremos qué pasa. Continúa así Kant. En el mismo pasaje, el párrafo 16, dice así, algo que es fundamental, dice, una distinción que es fundamental. Solo es posible la unidad analítica de apercepción si presuponemos cierta unidad sintética. Es decir, aquí Kant considera que hay como dos tipos de autoconciencia. La analítica y la sintética. Apercepción analítica y apercepción sintética. La originaria es la sintética. La analítica coincidirá con la representación yo pienso. ¿Eh? La unidad de conciencia analítica, la unidad analítica de conciencia, la conciencia analítica coincide con la idea de yo pienso. ¿Eh? Es decir, la que yo puedo distinguir, analizar, decir, vale, mira, tengo la idea del yo pienso. Esta es la unidad analítica. Pero Kant distingue algo que ignoraba por completo Descartes y todo el empirismo. Esto es el tema del contenido racionalista en el empirismo, que es que todo análisis presupone una síntesis previa. Yo no puedo analizar, distinguir aquello que antes ya no está unido. Y esta, dice así, continúa Kant así, la unidad sintética de apercepción, perdonad la terminología, pero es que Kant es muy riguroso, y esto es que hay que sabérselo. La unidad sintética de apercepción, originaria unidad sintética de apercepción, o la unidad sintética de apercepción originaria, a partir de ahora la OUSA, yo diré OUSA para referirme a esta originaria unidad sintética de apercepción. Está traducido así en la edición normalmente de la crítica. La unidad sintética de apercepción, dice Kant, es el punto más elevado del que ha de depender todo uso del entendimiento en sus juicios categóricos, incluida la lógica entera y en conformidad con ella la filosofía trascendental. Es decir, esta unidad sintética de percepción es el fundamento de toda la lógica y de toda la filosofía trascendental. Es el punto más elevado, dice. Es más, esa facultad es el entendimiento mismo. O sea, la facultad del entendimiento mismo es el fundamento en que se basa toda la filosofía trascendental. Un paréntesis, perdonad que haya ido directamente al comentario de estos textos, pero ya veréis la relación que tiene con todo aquello que leíamos la semana pasada, todo aquello del mundo inteligible, mundo moral, según una unidad de voluntad, que es un sistema de moralidad, pero que finalmente depende del ideal del bien supremo, que es Dios como autor moral del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veréis que pasa porque el idealismo tenderá a coincidirlo todo. Esa unidad de apercepción en que se fundamenta toda la filosofía trascendental acabará coincidiendo con la voluntad general, etcétera, etcétera, y acabará siendo el verbo de Dios. Me he ido mucho, me he anticipado mucho, pero es lo que pasa. Esto es lo sorprendente del tema. Continuemos. El principio, continuamos en el mismo texto, la 16. El principio de la necesaria unidad de percepción es a su vez idéntico y constituye, por tanto, una proposición analítica, pero expresa la necesidad de efectuar una síntesis de la variedad dada en la intuición. Es decir, el yo pienso presupone que previamente yo ya he pensado lo dado en la intuición sensible. Síntesis sin la cual es imposible pensar aquella completa identidad de la autoconciencia. En efecto, a través del yo, como representación simple, no se nos ofrece variedad alguna. Es decir, si solo tengo la idea del yo, como pensaba Hume, todo empirista, o el mismo Popper, la idea del yo, del tercer mundo, a través de ella no se nos da ningún conocimiento. Dice Kant, solo en la intuición, la sensible, que es distinta del yo, puede dársenos tal variedad, y solo podemos pensarla combinándola en una conciencia. Ahora fijaos aquí, Kant da una perfecta definición de lo que sería intuición intelectual. Un entendimiento en el que se nos ofreciera simultáneamente toda la variedad a través de la autoconciencia intuiría. Aquí tenéis la definición de intuición intelectual de Kant. Intuición intelectual sería el acto de una autoconciencia a través de la cual se ofrecería toda su diversidad. Es el conocimiento angélico. El ángel conoce. A través de su propia autoconciencia ya tiene todas las ideas innatas del mundo, del ente y los primeros principios y del mundo. Intuición intelectual, para Kant, es un acto de autoconciencia. Por mucho que diga Heidegger y los que no han estudiado bien a Kant y se lo llevan a donde quieran. Ahora fijaos bien, pero el nuestro solo puede pensar y tiene que buscar la intuición desde los sentidos. Es decir, para Kant, el ideal de intuición intelectual sería el de la autoconciencia, que a través de sí misma sea toda su diversidad. Pero esto no nos pasa a nosotros. Nosotros no tenemos esta intuición intelectual. Tenemos que pensar lo que se nos ofrece por la intuición solo sensible. ¿Vale? ¿Veis? Una intuición intelectual imposible en el hombre que se divide en un pensamiento respecto de una intuición sensible. Que son los dos polos del conocimiento para Kant. Conceptos de pensamiento de intuiciones sensibles. ¿Vale? Tenemos la percepción originaria, la autoconciencia originaria, no sabemos muy bien todavía qué es, pero que está entre la idea del yo pienso y la intuición sensible. Y ahora dice Kant, lo ideal sería que esta autoconciencia originaria fuese intuición intelectual. Pero en los hombres no lo es. tiene que ser un pensamiento respecto de sensaciones, de intuiciones sensibles. ¡Ah, caray! Vaya, ya vemos lo que pasa. En relación, pues, con la variedad que me ofrecen las representaciones en una intuición, tengo conciencia de la identidad del yo mismo. ¿Vale? Tengo conciencia del yo mismo. Esta autoconciencia del yo mismo es la percepción originaria, ya que llamo mías a todas las representaciones que forman, por tanto, una sola. Entonces, dice así, ello equivale a decir que tengo conciencia a priori de una ineludible síntesis de esas representaciones, síntesis que recibe el nombre de originaria unidad sintética de la percepción. A esta unidad han de estar sometidas todas las representaciones que se me den, y ahí han de ser reducidas mediante una síntesis. Es decir, Kant, a pesar de que reconoce que tiene que haber una originaria unidad sintética de percepción, según la autoconciencia que tengo de mi conocimiento, de que mis representaciones son mías. Es decir, importantísimo, la apercepción originaria, la sintética, coincide, implica la autoconciencia personal. ¿Vale? La apercepción originaria implica la autoconciencia personal de la síntesis que efectúo yo respecto de mis ideas, mis sensaciones, mis representaciones. Y como tengo autoconciencia de la identidad de mi yo respecto de toda diversidad, ¿vale? Anticipo, todo tiene que estar unido por mí para conocerlo. O sea, Kant, aquí no hay que sorprenderse ni hacer problema de nada. Porque Kant parte, es lo que os decía al principio, parte del hecho personal del conocimiento y tiene que analizar sus principios trascendentales. Punto. Y parte de lo que será la percepción originaria. Pero se le entromete esta idea que tiene. Tendría que ser intuición intelectual. Y si no lo es, tiene que ser pensamiento de intuiciones sensibles. ¡Arra, coño! Ya, ahí son. Ya, ahí son. A Kant lo que le pasará es que no encuentra el equivalente de la intuición intelectual angélica en el hombre entre el pensamiento de sí y las sensaciones de sí. Esto es lo que le pasará a Kant. Kant no encontrará el equivalente en el hombre de la intuición intelectual angélica, como autoconciencia originaria, entre las ideas, el pensamiento de sí y la sensación de sí. Dicho más, repito, no sé si se puede decir más claro. Para la percepción originaria, la unidad sintética originaria, como autoconciencia personal, según el ideal de intuición intelectual, como en los ángeles, Kant no encontrará lo que ha de ser y vacilará, oscilará entre pensamiento de sí y sensación de sí. Esto es lo que le pasa. Encuentra el qué, a semejanza de lo que tiene que ser, pero no encuentra cómo es en el hombre, y vacila por esta noción del conocimiento que consiste en pensamiento de intuiciones sensibles. Que esto es el gran merde. Es la gran mierda heredada, mierda filosófica, lo digo así, heredada del racionalismo empirista, que es que el conocimiento ha de ser ideas de sensaciones. Es la gran mierda, sí, mierda. Detritus filosófico heredado del racionalismo empirista, esto queda mejor. En Madrid diré detritus filosófico heredado del racionalismo empirista, que el conocimiento tiene que ser ideas de sensaciones. Bueno, ¿esto dónde lo saca? Porque son ensayos e intuiciones de adolescente filosófico. O sea, Hume escribe a los 20 y pico de años, Descartes es un joven rebelde, tienen afán de notoriedad, de novedad, de emancipación, después de las escuelas, aparte de a saber qué explicaban las escuelas, ¿no? Telarañas, ¿no? Y pasa lo que pasa. Solo Juan de Santo Tomás todavía mantenía cierto, mantenía el criterio y el contenido correcto. Un entendimiento, continúa Kant. en la misma idea de intuición intelectual, ¿eh? Un entendimiento cuya autoconciencia suministrara a la vez la variedad de la intuición, un entendimiento gracias a cuya representación existieran ya los objetos de esta, no necesitaría un especial acto de síntesis de lo diverso para alcanzar la unidad de conciencia, pero sí lo necesita el entendimiento humano que no intuye, sino que simplemente piensa. No tenemos intuición intelectual, necesitamos pensar. Claro, aquí veis que Kant, teniendo ese ideal de intuición intelectual, siempre considerará el pensamiento como algo menor, como algo deficiente, ¿eh? Que esto es lo que tomará Canals, ¿no? Canals dirá, claro, veis, en Kant, ¿eh?, sigue el ideal intuicionista. La perfección del conocimiento es intuición. Pensar es un mal menor, como dirá Bersón, ¿eh? Pensar es un mal menor. Ahora fijaos, esto en Dios, ¿qué supondría? Que si Dios es el ideal de conocimiento, solo es intuición y en Dios no hay pensamiento. Y ahí son, nos hemos cargado el verbo divino. Es tremendo, ¿no? Y ahí son. ¡Ah! Guillotina. Guillotina filosófica intuicionista para el verbo divino. Pensamiento es mal menor. Ahora viene este texto que ya se plantea, el del párrafo 25, en el que se plantea esta percepción originaria como autoconocimiento. Por lo que a la intuición interna se refiere, la página siguiente, solo conocemos nuestro propio sujeto en cuanto fenómeno, no según lo que es en sí mismo. Es decir, nuestro sujeto, según esta autoconciencia originaria, incluso según esta autoconciencia originaria, cuando pasa a considerarse cómo se conoce a sí mismo, solo se conocerá como fenómeno. Dice así: en la síntesis trascendental de lo diverso de las representaciones en general, y por lo tanto en la originaria unidad sintética de la percepción, tengo conciencia, no de cómo me manifiesto ni de cómo soy en mí mismo, sino simplemente de que soy. Es decir, en la síntesis intelectual de lo diverso, tengo conciencia de que yo existo. Esto es lo que encuentra Kant. En el acto de entender lo diverso de la sensación, tengo conciencia de que yo existo. Es decir, aquello de Santo Tomás. Cuando percibo que entiendo, percibo que existo. Cuando percibo que entiendo algo, percibo que existo. Cuando percibo que entiendo y siento, o que entiendo lo que siento, percibo que existo. Es lo mismo. No en el pensamiento de mí mismo, sino en el acto de síntesis intelectual de lo diverso sensible, en la originaria unidad sintética de la percepción, tengo conciencia de que yo existo. ¿Qué es la percepción originaria? La autoconciencia existencial en el acto de entender las sensaciones. Esto es la percepción originaria. Es lo que en terminología de Canals, con Santo Tomás, es la autoconciencia existencial en el acto de entender las sensaciones. ¿Eh? Lo que dice Santo Tomás. Percibo que existo al percibir que entiendo algo de lo que siento. Al percibir que entiendo y siento y ejerzo acciones vitales semejantes. El punto de partida de la duplex cognitio. Esto es la percepción originaria. La autoconciencia existencial en el acto de entender la diversidad de la sensación. Ahora fijaos, y dice Kant, aquí en esta autoconciencia originaria no conozco como soy en mí mismo, como noúmeno, evidentemente. No conozco mi esencia. Pero tampoco, dice Kant, tampoco soy meramente un fenómeno. No es una manifestación sensible. Simplemente que soy, existo. Ahora fijaos aquí, Kant empieza a vacilar. Tal representación es un pensamiento, no una intuición. La autoconciencia la pone como pensamiento porque es esta autoconciencia, porque es intelectual, no es una intuición sensible. Ahora bien, aparte del acto del pensamiento que unifica la variedad de cada intuición posible, hace falta, para conocernos a nosotros mismos, una determinada clase de intuición a través de la cual se da dicha variedad. Aquí ya está, ya se le entromete el modelo de conocimiento de pensamientos más intuiciones sensibles. Tengo la autoconciencia existencial de mi ser en el acto de entender, de conocer. ¿Cómo es autoconocimiento? Dice Kant. O es un pensamiento, no es una intuición intelectual, entonces será o un pensamiento o una sensación. No puede ser una sensación. Entonces acaba siendo un pensamiento. ¿En qué quedamos? Habías dicho que era la autoconciencia originaria de la que brota los pensamientos, el pensamiento de mí mismo. Ahora dices que es un pensamiento, porque como no es intuición intelectual, pero no puede ser una sensación, dices que la USA, la percepción originaria, es un pensamiento, que para conocerse necesita de una intuición. Aquí ya tenéis que la percepción originaria ya se está logicizando, se está ideologizando, se está convirtiendo en pensamiento de sí, en idea de sí. Se hace falta una determinada clase de intuición a través de la cual se da dicha variedad. Esta es la razón de que mi propia existencia no sea un fenómeno, y mucho menos una mera ilusión, evidentemente, porque parte de esta percepción originaria, pero haciéndola pensamiento. No obstante, la determinación de mi existencia, la determinación, la definición, solo puede producirse de acuerdo con la forma del sentido interno, a nivel sensible, según el modo peculiar en que la variedad que combino me sea dada en la intuición interna. Según esto, no que me conozco tal como soy, sino solo como me manifiesto a mí mismo. Es decir, tengo la percepción originaria. Es la unidad sintética del entendimiento respecto de la sensación. En ella tengo autoconciencia de que yo existo. Pero ¿cómo es esto autoconocimiento? Es un pensamiento que requiere una intuición sensible. Y entonces, al requerirse como conocimiento intuición sensible, solo se conoce como fenómeno sensible. Tal como me manifiesto a mí mismo. Por consiguiente, y esto es lo fundamental, la conciencia de sí mismo dista mucho de ser conocimiento de sí mismo. Esta es la tesis capital que pasará por dogmática a partir del kantismo. Autoconciencia que no es autoconocimiento de sí. Porque para ser autoconocimiento ha de ser ideas más intuiciones, ha de ser conceptos más intuiciones solo sensibles. ¿Entendéis? Esto, que no os lo vengan a vender más, o sea, lo repetirá Sartre, lo repiten todos, es decir, autoconciencia, sí, tenemos autoconciencia, pero esto no es conocimiento de sí. Es el fundamento del conocimiento que no es conocimiento de sí. Una X, ¿veis lo peligroso que es esto? A pesar de todas las categorías que constituyen el pensar de un objeto en general mediante la combinación de lo diverso. Al igual que para... Y aquí viene lo de Kant. Al igual que para conocer un objeto distinto de mí, me hace falta, además del pensamiento de un objeto en general, una intuición con la que determinar ese concepto general, de la misma forma necesito para conocerme a mí mismo, además de mi conciencia, o además de pensarme a mí mismo, es decir, aquí tenéis... que Kant hace equivalente, al final, esta autoconciencia originaria que se distingue de la representación, la hace equivalente al pensamiento o a la representación. Además de mi conciencia, o además de pensarme a mí mismo, una intuición de lo diverso en mí, con lo cual determinar tal pensamiento. Esta intuición no es intelectual, sino sensible. Y entonces, lo que era al principio, a percepción originaria, como autoconciencia existencial de mi acto de entender, acaba siendo pensamiento que requiere de intuición sensible. Es como si yo, percibiendo que conozco como existente, me redujera, me volcara a la dimensión intencional del conocimiento como pensamiento de mí que requiere de sensaciones. Yo, que estoy al principio, me pongo en lo objetivo para no encontrarme nunca más. Esto es tremendo. ¿Eh? Es tremendo. Existo como inteligencia que es consciente solo de su facultad de combinación. Kant dice, existo, yo existo como inteligencia, etcétera, etcétera, pero sometida en lo relativo a la variedad que ha de combinar a una condición restrictiva llamada sentido interno. Sentido interno es la conciencia sensible, ¿eh? Sentido interno, los sensus comunes de los escolásticos. La restricción consiste en que la inteligencia solo puede hacer intuible esa combinación de acuerdo con relaciones temporales, porque ya sabéis que el tiempo es la forma a priori del sentido interno, que se hallan completamente fuera de los conceptos del entendimiento propiamente dichos, y en que consiguientemente solo puede conocerse a sí misma tal como se manifiesta con respecto a una intuición, que no puede ser intelectual ni venir dada por el entendimiento, no tal como se conocería si su intuición fuera intelectual. Estamos en lo mismo. La percepción originaria, que es autoconciencia existencial de mi acto de entender, ideal de intuición intelectual que no se cumple, se rompe, se fractura entre un pensamiento de sí respecto a una intuición sensible. Continúa el texto. ¿Me seguís, Es que si no lo hago más sintético y claro que Kant, ya apaga y vámonos. Pero he traído los textos para que veáis que no me los saco de la manga. Esos son los textos que comenta Canals, Y voy directamente a los textos para que entendáis mejor a Canals. Si estudiáis bien esto, y los comentarios de esta clase, leeréis a Canals en Travesía de Crucero. Lo cortaréis como la mantequilla. ¿Vale? Es así. Ello pienso expresa el acto de determinar mi existencia. Por consiguiente, la existencia está ya dada a través de él. El yo pienso ya implica el yo existente, como a percepción originaria. ¿Vale? Pero el modo según el cual debo determinarla, es decir, el poner en mí la variedad que a ella pertenece, no se haya todavía determinado a través de ese acto. Es decir, por el hecho de que yo perciba que existo en el acto de entender, no conozco que soy. ¿Vale? Para eso se requiere una autointuición, y ahí son. O sea, la exigencia para Kant es que para que la autoconciencia sea conocimiento de sí, ha de tener una intuición intelectual de sí, y si no es intelectual tendrá que ser sensible, la cual se basa en una forma dada a priori, esto es el tiempo, que es sensible y pertenece a la receptividad de lo determinable. Continúa. Como no poseo otra autointuición que me suministre lo determinante es el yo pensante, de cuya espontaneidad solo tengo conciencia antes del acto de determinar, a la manera como el tiempo suministra lo determinable, no puedo determinar mi existencia como existencia de un ser activo por sí mismo. Es decir, yo soy consciente de ser activo, espontáneo, intelectual, activo, espontáneo, pero no conozco qué soy en mí mismo. Para conocerlo tengo que ir a una intuición, que en el hombre solo sea sensible, temporal. Y entonces dice, sino que simplemente me represento la espontaneidad de mi pensar. Me represento que soy un ser activo. Pero mi existencia, fijaos, sigue siendo siempre meramente sensible. Esto es determinable en cuanto a existencia de un fenómeno. Sin embargo, es esa espontaneidad la que hace que me denomine inteligencia. O sea, aquí Kant va de un extremo al otro. Está diciendo, yo soy un ser intelectual. Tengo un ser intelectual, espontáneo, activo. Pero mi existencia es sensible. ¿En qué quedamos? Soy un ser intelectual con espontaneidad, actividad racional, o soy una existencia temporal, sensible temporal. ¿Lo veis cómo se le va rompiendo el ser personal? Se le va fracturando entre lo que acabará siendo el noúmeno de la actividad intelectual como libertad, el noúmeno de la actividad intelectual, de la pura acción intelectual libre, y el fenómeno de la existencia temporal. Me salto los textos de los paralogismos de la razón pura, pero en que reitera que Kant ya aquí aborda, dice, tengo el yo pienso como sujeto lógico, pero que no es sujeto sustancial y que solo tiene, que no se conoce a sí mismo y que solo si se considera como sustancia es cuando se comete un error, porque el sujeto lógico no es el sujeto sustancial y que solo se conoce a sí mismo a través de la intuición sensible. En la tercera página. Los textos estos, de los paralogismos de la razón pura, la psicología racional, un simple malentendido, se toma la unidad de conciencia que sirve de base a las categorías, el sujeto lógico, que es la unidad analítica, ya, yo pienso, por intuición del sujeto en cuanto objeto se le aplica la categoría sustancia, es decir, pero a través de ella no se da ningún objeto, etcétera, etcétera. Esto es lo que explican los kantianos. Pero vamos al término medio, esto de la percepción originaria. Canals descubre un texto en los paralogismos, que es lo que mejor comenta, y es genial. Es un texto en que Kant está honestamente genial, analítico, analíticamente genial, encuentra lo que ha de encontrar, pero no lo sabe definir. Canals se da cuenta Y bueno, hace el análisis y le plantea las preguntas que se han de plantear acá. Es el que tenéis en la última página, Paralogismos de la Razón Pura, B423, nota de Kant. Dice así Kant: ello pienso constituye, según se ha dicho ya, una proposición empírica e incluye en sí la proposición yo existo. Caray, aquí el punto de partida es que el yo pienso implica el yo existo. Por eso le llama proposición empírica. O sea, ya no es proposición trascendental, no parece proposición trascendental. ¿Por qué? Porque lo trascendental lógico será la abstracción del puro sujeto lógico formal vacío de contenido. Si implica el yo existente, tiene que ser empírico. Aquí entre corchetes están cosas que yo planteo. El yo pienso igual al yo existente, yo pienso lógico igual al yo existente temporal, caray. Sin embargo, no podemos afirmar que todo lo que piensa exista, ya que en tal caso la propiedad del pensamiento convertirá a todos los seres que la poseen en seres necesarios. Esto es lo que critica de Descartes. No puedo pues considerar mi existencia como deducida de la proposición yo pienso, como sostenía Descartes, puesto que para ello debería presuponer esta mayor, todo lo que piensa existe, sino que es idéntica respecto de ella. Es decir, el yo pienso incluye inmediatamente ya el yo existente en un acto de autoconciencia. No es una inferencia, no es que el cogito, no es todo lo que piensa existe, yo pienso, luego yo existo. No. En la autoconciencia de pensar, tengo conciencia de que yo existo. Esto es lo que ve Kant, que tendría que haber visto Descartes. Esto es lo que Balmes advirtió genialmente, el propio Descartes parece que lo reconoce en las objeciones y respuestas. Pero esto, lo de Balmes, siempre es muy oportuno para entender todo esto. Continúa así Kant: la proposición yo pienso expresa una intuición empírica indeterminada. Ah, caray. El yo pienso, respecto al yo existente, fijaos cómo califica ahora aquí Kant aquella percepción originaria, la autoconciencia originaria del yo pensante como yo existente, que incluye mi propio ser, que no es ni fenómeno, no es noumeno, pero tampoco es fenómeno. Aquí lo llama intuición empírica indeterminada. No es intuición intelectual, le llama intuición empírica indeterminada. Es la percepción que dice Santo Tomás, que tengo de mi ser en mi acto de pensar, que Bofill caracterizó como sentimiento intelectual, que Canals la llama autoconciencia existencial, que es la noticia de sí, la agustiniana memoria de sí. Pero como todo esto ha desaparecido, Kant ya no sabe cómo redefinirlo. Se lo encuentra y queda perplejo y no le cuesta redefinirlo. Es una intuición empírica indeterminada, es decir, una percepción. Una percepción, como dice Santo Tomás, una percepción. Consiguiente, demuestra que hay ya una sensación, etcétera, etcétera. La cual pertenece a la sensibilidad, que sirve de base a esta proposición existencial. Pero precede a la experiencia que ha de determinar, por medio de la categoría, el objeto de la percepción con respecto al tiempo. Es decir, yo tengo la percepción de que yo pienso como yo existente. Esto es anterior a la percepción que tengo respecto de mi categorización, al pensamiento de mí mismo. Esta autopercepción existencial es anterior al pensamiento de mí mismo, a la intuición que tengo de mí cuando voy a pensarme a mí mismo. Me es previo. La existencia no constituye todavía, en este caso, una categoría. Este yo existente no es la categoría de existencia. Es previo a las categorías. Ya sabéis que Kant, entre las categorías, pone la de existencia, la de realidad, etc. No es un pensamiento. Es algo anterior al pensamiento de mí mismo. Ya que esta, la categoría, no se refiere a un objeto dado indeterminadamente, como soy yo en la autoconciencia existencial. En la categoría me refiero a un objeto del que poseemos un concepto, etcétera, etcétera. Entonces dice así Kant: una percepción indeterminada solo significa aquí algo real. Algo real. En alemán es etwas reales. Nir etwas reales. Eine unbestimmte Wahrnehmung bedeutet hier nur etwas reales. Etwas reales, perdón mi alemán. Etwas reales. Algo real. En la versión en latín que Fredericus Gottlob Bonn en 1776. 1776 tradujo de la Crítica de la Razón Pura. Es una curiosidad que me la pasó Salvi Turró, una edición de la Crítica traducida al latín, al liquid reale, percepción indeterminada y tantum modo a liquid reale. Quise contrastarlo para decir cómo un latín escolástico tradujo este vas reale a liquid reale. Este es el punto de partida. Tengo la percepción indeterminada de algo real en mí mismo. Y dice, algo dado al pensamiento en general, algo que por consiguiente no se da en cuanto fenómeno. No es un, yo, este algo real que soy yo mismo en mi autoconciencia existencial de mi acto de entender, no es un simple fenómeno, es algo real. Tampoco es la cosa en sí misma, sino como algo que existe realmente, que es designada como tal en la proposición yo pienso. Téngase presente que al calificar de empírica esta proposición, claro, es algo real, algo empírico, no quiero decir que el yo que constituye era una representación empírica, al contrario, es una, algo real que origina todo lo intelectual. Es una representación puramente intelectual, ya que pertenece al pensamiento en general. Ahora bien, no tendría lugar el acto yo pienso sin alguna representación empírica que suministra la materia al pensamiento. Lo empírico es solo la condición de la aplicación o uso de la facultad intelectual puro. Es decir, Kant se encuentra que en la percepción originaria, como yo pensante que incluye el yo existente, la autoconciencia de entender, de existir, o la autoconciencia de entender lo que, la diversidad de la sensación, en que tengo autoconciencia de mi ser, que no es mi yo existente, que no es ni noúmeno, pero tampoco fenómeno, se me da algo real, contenido real, puramente ontológico, en la realidad. Pero cuando considero ¿qué es esto? No es intuición intelectual angélica, lo máximo que se atreve a decir, percepción empírica indeterminada. Cuando yo considero esto como es autoconocimiento de sí, Kant lo rompe entre la idea de sí, el concepto o pensamiento de sí, y la autointuición sensible como fenómeno. Y esta autoconciencia existencial, personal, propia, como ser intelectual, se rompe y fractura entre el sujeto trascendental lógico y el sujeto empírico meramente sensible temporal. Y acaba siendo el puro concepto absoluto a través de la pura existencia temporal, como sucede en Hegel y se hunde en Heidegger, etcétera, etcétera. O sea, el problema, Kant, es que encuentra el término medio entre el sujeto trascendental puramente lógico formal y el sujeto empírico sensible. Es esta autopercepción originaria como autoconciencia personal, en que se me da mi ser como algo real. Pero cuando considera cómo es esto autoconocimiento de sí, se le rompe y desintegra entre el pensamiento de sí y la intuición sensible de sí. Tendría que ser intuición intelectual angélica. No encuentro cuál es el equivalente a esta intuición intelectual angélica. Es el sentimiento vital, la memoria de sí agustiniana. Al no poder definirla de ningún modo, la rompo entre el pensamiento de sí, que acaba siendo el sujeto lógico, y la intuición sensible de sí, que acaba siendo la existencia temporal sensible. Y nunca más encontraréis ya el hombre intelectual personalmente consciente de sí. En la filosofía moderna, contemporánea, no encontraréis nunca más el intelectual personalmente consciente de sí, como punto de partida y contenido de su filosofía. El ser intelectual personal subsistente ya no lo encontraréis nunca, porque se romperá entre el mundo de las ideas, de los conceptos, de los sistemas, o las existencias meramente sensibles, temporales, el subconsciente, etcétera, etcétera. Ya se romperá. Es decir, aquí estamos ante estos textos en un último pasaje en que el filósofo advierte el ser intelectual personalmente consciente de sí. Fichte dirá algo parecido, sí, pero ya se irá perdiendo. El ser intelectual personalmente consciente de sí, en su subsistencia. El ser intelectual personalmente consciente de sí. El hombre trascendental, que dice Canals, el hombre trascendental subsistente personal, el hombre trascendental intelectual subsistente personal, que dice Canals, está aquí y ya se acabará perdiendo. Entonces, el problema será que ese sujeto trascendental meramente lógico formal como unidad analítica acabará siendo, será equivalente en Fichte a la libre voluntad, la acción pura de la libre voluntad, y que se hará, acabará siendo equivalente, fijaos vosotros, al verbo divino. El sujeto trascendental lógico formal, que no es la conciencia psicológica empírica, Acaba definiéndose como una acción pura de libertad y que es el equivalente, acaba siendo tal cual el verbo divino. Y para Hegel es el concepto absoluto, que progresa a través de esas existencias temporales sensibles, que son los individuos personales. Por esta indefinición de la percepción originaria como autoconciencia personal, que la encuentra Kant, es su punto de partida, pero al no saberla definir nosológicamente, ontológicamente, se rompe entre estos dos extremos. Y entonces seremos idealistas absolutos cuando potenciamos el concepto, el pensamiento absoluto, o seremos hermenéuticos de la finitud y la facticidad cuando nos quedamos solo en la pura existencia sensible temporal, que esto es Heidegger. Y entonces somos idealistas absolutos o somos historicistas relativistas, porque todo es relativo a la existencia temporal. Y la síntesis en todo caso es que el progreso, el concepto, la dialéctica a través del tiempo, aquello de Hegel, ¿no? En fin, qué cosas tiene la filosofía, qué cosas. Esto yo os lo digo de verdad. Ahora que recapitulo y hago memoria de mi propia vida intelectual, yo me hice canalsiano por escuchar estos, por leer estos comentarios de estos textos, los comentarios de Canals de estos textos. Me sacudieron intelectual y vitalmente. Es decir, ya no me pude quedar indiferente ante el tema. Caray, aquí hay. Es todo lo que me cuentan, está infundado, o está a medias, o es mentira. Es así, lo que te acaban contando, académica, escolásticamente, en el mundo contemporáneo, en la escolástica filosófica contemporánea, es o a medias, o tendencioso, o simplemente mentira. Es así. Lo que acaban contando en la escolástica filosófica contemporánea, positivista, marxista, analítica, hermenéutica, etc., es parcial, tendencial o simplemente mentira. Punto pelota. ¿Vale? Y acabo así. Es mentira. Mentira. Stop.